Estamos en vivo en el live streaming para todos nuestros oyentes. Antes he visto que teníamos 4 oyentes simultáneos. Se puede mirar en el mapa de Giz, pero sí, vamos aquí. Follow me, dear spectator. ¿Qué tal? ¿Os podemos hacer aquí unas preguntas para nuestros espectadores planetarios? De ahí, ¿qué tal? ¿Qué estáis maquinando por aquí? Nodo 3 de electrónica, do it yourself con Diego, y estamos haciendo cacharros, juguetes sonoros. Ahí la Atari Pun Console, un suboscilator y un secuenciador de 8 pasos. Y luego aparte nos hemos traído otros juguetucos ahí que tenemos hechos para darle más de ruido ahí el jueves y hacer ahí un poco aquí de ruidaco ahí de visuales. Muy bien. ¿Nos cuentas este aparatito, por ejemplo? Puedo contar hasta con la voz aquí. Este es el Atari. Este es el... ¿Está grabando? Sí. Esto es el Atari Pun Console. Ah, no, el Arduino Pun Console. Este es un secuenciador de 8 pasos de tono que tiene la línea de entrada. Y aquí está el stop y los 8 pasillos. La velocidad, frecuencia, duración y tiempo. Y la salida ya. Y el on-off. Falta un poco... Aquí falta meterle, digamos... Aquí iría el Arduino, la protoboard y todo conectado. Este está todavía en proceso ahí de terminar. Bien. Buena mecanización. Este ahí ordenado, los colores, ahí el limo, eso es luego la fricadilla ya de cada uno. ¿El limo aún existe? Sí, todavía existe ahí. Este aquí es uno que se ha hecho otro de los chicos que igual te lo podía presentar él. Mira, ¿le digo un toque, un segundo? Sí. El exprimidor. Bueno, esto este que es. ¿Cómo funciona? Pues bueno, esto fue lo que hicimos ayer del taller y estas chicas y demás están haciendo lo mismo. Y pues nada, es el circuito, es como un kit que nos pasó Diego. Y nada, tiene sus soniditos y sus cosas. Y yo voy descubriéndole un montón de sonidos que al principio solo mueves así y te da la impresión de que hace un sonido, pero si eres muy fino hace notas. Bueno, un juguetín de puta madre, vamos. ¿Y cuánto te costó hacerlo? Pues bueno, está dejando los kits a precio de coste. O sea que, sí, bueno, 5 euros, sí. ¿Y en tiempo? En tiempo, tú hablas de eso, vale. Pues hombre, a mí me llevó una mañana, pero supongo que será, depende de la dificultad del kit y cómo sean tus conocimientos, claro. Pero vamos, en 3 horas una cosa así ya le sí, tienes, claro. Si controlas ahí un poquitillo. Sí, este hombre además sabe. Es muy sencillo. Pues ya ves. No le pongas el micro al no te va a hablar. No habla, ¿no? Ey, hola, ¿qué tal? No tiene conciencia. Buenos días. Nada. ¿Qué pensabas? Y luego está lo guapo eso, porque te buscas una carcasa, claro, ahí para ponerle y lo personalizas. Está eso, guapo. Eso ahí, lo chulo. Mira, esta chica tiene uno como un... Ya, está muy bonito ahí. Sí, que te lo enseñe. Entrevista a la ella también. Sí, sí, claro. A ver, hola. La esponja. Con voz y todo. Sí, independiente. Es autónomo. Exacto. Hago... Bueno. Es un soft arduo. Independiente. Suena un poco distinto de los demás, un poco más, no sé cómo se dice en castellano, pero, ¿no? No sé, ¿cómo así? Pero ya no necesitas enchufarlo. No, se puede también enchufar si le pongo, bueno, algo de este tipo para enchufar un jack y, vale, la salida la tiene independiente. Tiene su pila. Muy bien. Soft hardware, ¿no? Soft hardware. Sí. Muy bueno. Si te quieres duchar y te limpias. De baño. Muy bien, pon un Arduino en tu bikini. Sí, a ver. Ese es el eslogan. Para que haga lucecita. Suena un poco, suena un poco raro, pero voy a intentar. Ahí este Lili pequeño que se pone en el textil puede funcionar. En la placa esta, no, un poco incómoda, en el bikini, pero no en el abrigo, quizá vale, pero... Bueno. Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos aquí nuestro contenido de diario, Make Yourself Your Own. Este es el Atari Punk también, el que has montado. Basiquito, el primer paso. Y para eso soy novata. Así. ¿Sí? ¿Te costó mucho? No, no, había hecho unas cositas antes y... Bueno, hay, que un, hay unos soldadores que son un poco... Ahí está la dificultad. No tan fiesta, la dificultad es esta, pero el circuito en sí mismo no es tan difícil. Bueno, pues con ayuda de Diego y de Miguel, mejor, pero no, no puedo saber. He flipado bastante, ya soy adicta al estaño y creo que me voy a quedar soldando todo el tiempo. Que sale, ¿no? Vale. Eso enganche. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Susana. Susana, encantado. ¿Eh? Igualmente. Pues si necesitáis ayuda luego para grabar. Claro, ¿tienes móvil o algo? Tengo videocámara. Videocámara, si quieres. Mira, por ejemplo, creo que sería muy útil hacer videotutorials. Videotutorials de cualquier cosa, ¿no? Pues así como idea de contenido, algún videotutorial. De qué pasa de usar aquí. El soldador, de usar el tester, montar el Atari Punk o cualquier cosa, instalar un paquete en el Ubuntu, lo que sea. Vale. O sea, ahí estaría bien. Pero acabo el segundo kit y me pongo. Muy bien.